aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha aleluya. Que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz. Jueces capítulo 13. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Nunca te ha de abandonar, eres su gozo. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Tesoro aquí. Ay, santo. Toma tu lugar, Señor Jesús. La buena obra empezó. Quien la buena obra empezó. Toma tu lugar, Señor Jesús. Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 5, 24, versículo 24 y versículo 25. Jueces capítulo 13, versículos 1 al 5. Y luego vamos al versículo 24 y 25 del mismo capítulo 13. La trágica consecuencia de la desobediencia. La historia de un hombre que Dios apartó desde el vientre. No desde el vientre. Yo creo que todavía no estaba en el vientre. Porque era estéril ese vientre. Y era necesario entonces que Dios acondicionara ese vientre para que pueda concebir, para que pueda alojar una criatura, un bebé. Y entonces cuando viene la palabra de Dios, todavía ese vientre estaba estéril. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Espíritu Santo, bendecimos tu nombre. Y te necesitamos en esta mañana. Porque tu palabra necesita, Señor, un terreno fértil donde pueda caer, donde pueda germinar, donde pueda crecer. Y es necesario, Señor, que para nosotros poder entender tu palabra y recibirla, es necesaria tu intervención, Espíritu Santo. Sé tú, Señor, en esta mañana el que redarguya, el que corrija, Sé tú en esta mañana el que hable al corazón, a la mente, al espíritu. Toma tu lugar a través de tu palabra. Te devolvemos, Señor, lo que te hemos robado para dárselo a nuestras propias intenciones personales y del corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra ministre a cada vida. Que tu palabra hable, Señor amado, a los jóvenes. Que tu palabra hable a las señoritas. Que tu palabra hable a las damas de este lugar, a los caballeros, a las visitas. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos. Queremos escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios le bendiga mucho, iglesia, de manera muy especial. Amén. Me siento muy gozoso de en esta mañana ser el vaso que Dios ha escogido para exponer su santa palabra. Y sé que Dios en esta mañana está poniendo orden en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas cosas que tenemos que ajustar. Porque si usted no sabía, Dios está preparando su iglesia porque Él está a la puerta. Y es necesario que entonces nosotros como iglesia estemos atentos a la voz de Dios, no solamente oidores, sino hacedores de esa palabra. Es necesario que cada momento de nuestra vida nosotros estemos vigilándonos. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Es nuestra propia concupiscencia la que nos hace pecar. La mayoría de las veces, otra vez el enemigo pone gancho, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero la mayoría de las veces es nuestro propio desorden emocional y espiritual el que hace que nosotros nos alejemos de Dios y le quitemos el primer lugar a Él. La mayoría de las veces son nuestras ambiciones personales las que hacen que tomen el lugar que le corresponde a Dios y entonces Dios sea desechado. Y la historia que vamos a ver en esta mañana, vamos a estudiar la vida de Sansón, un hombre que fue escogido por Dios. Dice la palabra que leíamos que Dios lo bendijo, pero que en ningún momento él estuvo en sintonía con Dios, sino estaba afanado en complacer los caprichos de su carne. Y eso entonces lo llevó al hoyo. Y no es para menos a nosotros si no prestamos atención a lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. El nacimiento de Sansón es fascinante. Mire usted lo que leíamos al principio. Nace en un vientre estéril donde no era posible concebir. Eso lo vimos en el versículo 1. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Era increíble. Una y otra vez los hijos de Israel hacían pacto con el Señor. Y decían, venían y se arrepentían y hacían sacrificio y lloraban y hacían luto y gemían. Rompían sus ropas, rasgaban sus vestidos y decían, Señor, esta es la última vez que peco contra ti. Tomaban todos los lugares altos, los derribaban, los quemaban. Inclusive, aquella persona, aquellos filisteos que ellos le habían dado acceso a su tierra, cuando venía el Espíritu Santo y le hablaba, ellos se arrepentían, aún esos mismos filisteos lo agarraban y lo mataban para tener el lugar de Dios limpio. Y otra vez, volvían y caían en exactamente lo mismo y en cosas peores. Entonces, en el capítulo 13, versículo 1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Pero ¿sabes qué? Siempre cuando una nación está bajo cautiverio, siempre hay una familia o un remanente o un hombre o una mujer santo, apartado para Dios, que Dios levanta y empieza toda una revolución en esa nación. Siempre Dios tiene a alguien que levanta y restaura lo que el enemigo ha destruido. Y dice el versículo 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Nacimiento de Sansón fue maravilloso. Nace de una mujer estéril que le era imposible, humanamente hablando, tener hijos. ¿Qué otra cosa de Sansón? De los jueces, en el tiempo de los jueces, Sansón fue el único hombre que fue profetizado, o sea, que para que fuese concebido, aparte del milagro de una matriz estéril, es el único juez que se le acerca un ángel y le habla a su mamá y le dice, mira, este muchacho va a ser apartado para una misión específica. Permítame decirle algo. Cada uno de ustedes que están ahí sentados, Dios los ha escogido para algo especial. Dios los ha escogido para un propósito especial. Dios los ha escogido para una tarea específica. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es apartado para Dios como nazareo para llevar una tarea, para cumplir una tarea específica. ¿Sabe cuál es la triste realidad? Que usted no cree que ha sido escogido por Dios para una tarea. ¿Cuál es la triste realidad de las iglesias en este tiempo, de nuestras iglesias? Que lo primero que no creemos que Dios nos escogió y nos apartó y nos santificó y nos preparó, somos nosotros mismos. Como nazareo, Sansón no podía cortarse el pelo. Era nazareo. Era una persona que mediante un voto se apartaba para el servicio de Dios. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a irnos a Número capítulo 6. Para los que no saben, sepan cuál era el papel de un nazareo. Y Sansón había sido apartado nazareo de nacimiento. Tenía reglas específicas que tenía que cumplir. Números capítulo 6, versículo 1 dice, desde el tiempo de Moisés, habló Jehová a Moisés diciendo, Números capítulo 6, versículo 1, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. No podía tomar vino, tenía que abstenerse de vino. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ojello, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Regla número 2. Número 1, no podía tomar vino ni sidra, ni nada, ningún tipo de bebida fermentada. Número 2, no podía pasar navaja sobre su cabeza. Era una regla. Todo el tiempo de su voto nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. El nazareo debía ser una persona santa, una persona que no podía tocar lo inmundo. Será santo y dejará crecer su cabello. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Tampoco podía acercarse el nazareo a persona muerta, tocar ningún tipo de cadáver, sea de persona, sea de animal o lo que sea. No podía tocar persona muerta. Versículo número 7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Estamos viendo que esas eran las funciones del nazareo. Y Sansón había sido escogido desde antes de nacer para que sea apartado como nazareo a Dios. Como nazareo, Sansón no podía cortarse el pelo, ni tocar ningún cadáver, ni tomar nada que tenga alcohol. Es lo que decía número 6. Por muchas razones entonces vemos más adelante, que vamos a ir leyendo, que su padre estaba en constante lucha con este joven que había sido apartado. Por su desorden emocional, por los deseos de su naturaleza, siempre tenía el papá que estar vigilándolo y una lucha constante, porque era de estos líderes que, al igual que Saúl, quería hacer lo que le dé la gana. Al igual que Saúl, no estaba muy interesado en obedecer la ley de Dios, ni en someterse a esa ley. A él lo que le interesaba era hacer lo que su carne, su cuerpo, le pedía. Y eso es muy peligroso, iglesia. Y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. ¿O cuántas veces nos pasa algo similar? Dios te dice, háblale. Tu carne te dice, cállate, no hable. Dios te dice, visita a tu vecina que tiene un problema. El cuerpo dice, quiero ver una novela. Dios te dice, es tiempo de leer la Biblia. Tu carne te dice, es tiempo de Facebook. Una, dos, tres, las once, las doce, la una. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Leíste la Biblia? No tuve tiempo, estaba ocupado. ¿En qué? Estaba en chateo. Entonces, cuando nosotros vemos, no hay mucha diferencia entre lo que estaba pasando en esa situación, en esa nación, y lo que nosotros muchas veces hacemos. Por eso le digo que es necesario estar vigilante, iglesia. Porque es que no podemos tener conocimiento. Allá se trajo un estudio en Lavapiés hace un tiempo. Bueno, creo que me lo trajo acá también. Habló de eso, del conocimiento de Dios. El pueblo carece por falta de conocimiento. ¿Pero por qué viene la falta de conocimiento? Por la vagancia de nuestro cuerpo, de nuestro diario vivir. No podemos estar envueltos en cosas seculares, porque Dios no puede revelarse cuando usted está muy ocupado para dedicarle una o dos horas. Conocimiento de Dios, el fracaso de una nación, ¿por qué viene? Falta de conocimiento. Si usted no sabe lo que es bueno, no eres capaz. Pero peor aún, nosotros que somos su pueblo, sabemos lo que es bueno y no estamos dispuestos a hacerlo. Y entonces, yo no tengo tiempo de dedicarme a estudiar, escudriñar la palabra. Yo no tengo tiempo de orar. Yo no tengo tiempo de compartir con alguien lo que Dios está haciendo en mi vida y en mi familia, porque estoy demasiado ocupado. Entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer los planes de Dios cuando yo no estoy dedicando tiempo a Dios? ¿Por qué muchos de los matrimonios en este tiempo fracasan? Conozco una chica por Messenger. Tiene una cara esbelta, un cuerpo maravilloso. Me pone a temblar. A los dos meses me caso. Y a los dos meses después, cada quien está por su lado. ¿Tuvo tiempo de conocerla? ¿Tuvo tiempo de intimidad? No. Queremos conocer a Dios. Queremos ser grandes ministros del Señor. Queremos que cuando nos paremos a hablar, la gente caiga por la presencia de Dios. Pero lo menos que hago es buscar esa presencia de Dios. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón sabía la ley. Cuando Dios aparta a un hombre, lo primero que hace es prepararlo. Cuando la Biblia empieza a hablar de Sansón con su fuerza y todo lo que hizo, ya Sansón era adulto, joven adulto. Se supone que en el tiempo de su niñez, aunque no lo he visto en la palabra ahí específicamente, en el tiempo de su niñez debía estar consagrándose como nazareo a Dios. Era una ley. No es como nosotros ahora que enseñamos la palabra a los hijos si queremos. Antes no, antes tenía que saberse la palabra, aunque no fuera sacerdote. Porque usted sabía que usted no podía, el pueblo de Dios sabía que no podía casarse con los hombres con filisteas, ni las mujeres con filisteos. Porque era una nación enemiga con creencias diferentes. Los filisteos creían en muchos dioses, no respetaban a Jehová como Dios. Entonces el pueblo de Israel sabía que no podía contaminarse con la basura del mundo, no podía, bajo ninguna circunstancia. Entonces Sansón conocía, número 6, conocía la ley de Moisés, que ya en ese tiempo estaba escrita. Sabía que ni podía tomar vino ni sidra. Sabía que no podía pasar gilet sobre su cabeza, no podía raspar su cabeza, ni quitarse su barba, ni nada. Y mucho más, que no podía casarse con ninguna filistea. ¿Pero qué pasó? Increíble, todo lo contrario. Nunca buscó una sierva judía. Nunca buscó una sierva de Israel. Toda la que le llamaba la atención eran filisteas. Así que cuando digan filistea por ahí, no se ría de eso, que es una imagen muy fea y muy degenerada. Entonces, tomar decisiones, casarse, alinearse, hacer pacto con los filisteos, era algo que estaba totalmente en contra de la ley de Dios. Los filisteos eran los más grandes enemigos del pueblo de Israel. La mayoría del Antiguo Testamento, cada vez que vemos guerra, generalmente, si no es directamente con los filisteos, están ellos como aliados. Entonces era un pueblo que no era amigo del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios. Los filisteos eran los más grandes enemigos de los israelitas. Casarse Sansón con una filistea era una ofrenda y una deshonra al pueblo. Era una deshonra. Era como casarse con una prostituta. Pero Sansón era lo que menos le importaba. Lo que era prohibido para él era lo que llamaba su atención. Lo que es prohibido para tu ministerio es lo que llama tu atención, hermano. Lo que Dios ha dicho que tú no puedes hacer es lo que te gusta hacer. Lo que Dios te ha prohibido por la palabra es lo que tú quieres hacer. ¿Estás tú dejándote guiar por el propósito de Dios o por tu propósito, por tu propio propósito? Puntos fuertes y logros de este hombre, Sansón. Desde su nacimiento fue dedicado como nazareo. Desde su nacimiento Dios lo apartó para que sea nazareo. Desde que nosotros venimos, viene Cristo a nuestro corazón, Dios nos aparta para que estemos consagrados a Él. Para que le demos la gloria a Él. Para que le demos lo primado a Él. Para que todo lo que hagamos sea conforme a su propósito trazado por Él para nuestras vidas. Dios o toma el primer lugar o no toma nada. O toma el primer lugar en nuestro corazón o Dios no toma nada. Y todo el que ha querido tomarse el primer lugar le ha ido muy feo, incluyendo al director de alabanza del cielo, el diablo. Cuando comenzó a maquinar, entonces ahí fue derribado. Dios no comparte su gloria con nadie. Y tenemos que estar claros en eso. Entonces vuelvo otra vez a lo que le dije ahorita. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que todo sea bueno en mi vida. Pero yo no quiero tener compromiso con Dios. Yo quiero tener compromiso con lo que, con lo mío personal, lo que me afecta momentáneamente. Y así entonces usted no puede crecer como siervo de Dios. Así usted no puede tener revelación de Dios. Haciendo las cosas a su manera, usted no puede. Porque Dios no se revela, porque cuando Dios le está haciendo así, usted está ocupado. Usted, espérate, Señor, que está muy interesante lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo. Entonces, como le dije ahorita, Dios siempre busca a alguien que quiera que Él tome su lugar. Dios siempre busca a alguien, siempre se provee de una persona, de alguien que le diga, Señor, toma tu lugar. Otro punto fuerte de este hombre, Sansón, fue conocido entre su pueblo como un hombre de gran fuerza. Me llama la atención esto. No dice fue, o sea, no dice este punto que fue conocido entre el pueblo como un gran siervo. Dice como un hombre de gran fuerza. Si la fuerza no se usa correctamente, entonces ya se devuelve contra nosotros mismos. Es como cuando usted le da el volante a una persona que no sabe manejar. No va a llegar a la esquina. Tiene buenas intenciones, pero no sabe manejar. No solamente la intención, no solamente es la fuerza, es propósito de Dios. En el Nuevo Testamento es conocido en la iglesia, en la galería de Hebreos. Hebreos 11 habla de los hombres de fe y habla de Sansón. Pero en el Nuevo Testamento no se habla más nada de Sansón. Fue un hombre escogido por Dios, pero vamos a ver qué pasó en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahora, por favor, Jueces capítulo 14. Versículo 1 al 3 y del 5 al 9. Jueces capítulo 14 dice, descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué dice número 6? No podía unirse a filisteas. Dice que descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tigna una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre los hijos de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tigna. Y cuando llegaron a las viñas de Tigna, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, oiga esto, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. ¿Estaba interesado este hombre en cumplir la ley de Dios? Segunda regla, segundo principio. No podía tocar lo inmundo, lo muerto. ¿Y qué está haciendo en el versículo 8? Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí, oiga esto, que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Oiga esto, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. La falta de interés de Sansón por las diferencias religiosas y su falta de sometimiento a sus padres era una mala señal para él mismo, pero ni siquiera cuenta se dio. Permítame decirle, iglesia, nosotros a veces nos concentramos tanto en las cosas nuestras que olvidamos hasta el propósito por el cual Dios nos llamó. Y eso es peligroso. A veces nosotros creemos que como estamos viviendo bajo la gracia, podemos hacer cualquier cosa porque el Diosito que nosotros hacemos en nuestro corazón recibe lo que nosotros querramos darle o se nos antoje darle. A veces nosotros hacemos un Diosito a nuestro antojo, el Diosito que me suple mis necesidades, el Diosito que yo le oro cuando estoy enfermo, pero no el Dios que demanda tiempo e intimidad y sobre todo obediencia y sometimiento. La trágica consecuencia de la desobediencia de Sansón fue lo que lo llevó a su ruina. Y la palabra de Dios cada día nos está abriendo los ojos. Es difícil cuando usted lee un capítulo de la Biblia, de cualquier parte de la Biblia, que no haya un versículo que le llame la atención, que le dé una alerta de cómo usted debe caminar o cómo debe encaminarse. Este hombre estaba tan concentrado en satisfacer las necesidades de su corazón que aparentemente no tomó en cuenta cuál era su papel en esta vida, para qué Dios lo había llamado. Iglesia, nosotros a veces, Dios nos llama con muchísimos problemas, con muchísimo desorden, a veces nuestra familia es rota, a veces nuestro matrimonio al colapso, a veces con niños enfermos, a veces con problemas de esterilidad, a veces con enfermedades físicas fuertes. Y mientras estamos dolidos, y mientras estamos en el proceso, estamos muy pendientes de Dios, muy pendientes del Señor y de su palabra. Y Dios me sana, y Dios me estabiliza mi matrimonio, y entonces me olvido de Dios, y empiezo a atender lo que Dios me dio. Y el hermano y la hermana que no faltaban a la iglesia, que estaban siempre metidos en todas las cosas de Dios, que cuando había limpieza estaban limpiando el templo, cuando había oración estaban orando, cuando había un culto estaban en el culto, cuando había visitas eran los primeros de la fila. De repente ya yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en la casa que Dios me dio, en el vehículo que Dios me dio, en el trabajo que Dios me dio, en el niño que Dios me dio. Yo no podía tener hijos. Ahora tengo. No puedo estar en la iglesia todos los días porque tengo que cuidar a mis niños. ¿Y sabes qué? Suena fuerte, pero es cierto. Viene ruina a su vida. Si vemos a Saúl, vino ruina. Y si vemos a Sansón, vino ruina. Son muchos ejemplos en la Biblia de que cuando nosotros nos apartamos del propósito y del plan de Dios, nuestra vida, que era una vida de victoria, se convierte en una vida de ruina. Ruina espiritual y ruina física, porque lo espiritual, aunque es interno, comienza entonces a salir a la luz todo nuestro desorden. Por olvidarnos de la ley de Dios. Entonces hay que andar con cuidado. En Lavapiés, hace unos cuantos meses, Dios está trabajando de manera poderosa. Porque está trayendo, ¿sabe por qué de manera poderosa? Porque está trayendo una línea de correcciones y advertencias que yo lo único que empiezo es a orar y a darle gracias a Dios y a tratar entonces de organizarme espiritualmente. Porque no es a nuestra manera. Dice un dicho viejo que todos los caminos conducen a Roma. Otros dicen que todos los caminos llevan a Dios. Hay un camino y un propósito trazado para cada uno de nosotros. Y no podemos salirnos de ahí, porque si nos salimos de ahí, nuestra vida se vuelve una vida de ruina. Una decisión equivocada de Sansón cambió el rumbo de su vida. ¿Cuál fue esa decisión? El fijarse en una filistea para tomarla como mujer. Eso cambió el panorama. Cambió el propósito. Y las consecuencias fueron eternas. Escuchar la mentira del diablo hace que fallemos al propósito de Dios. Escuchar las mentiras de Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Señores, tentó a Jesús con Adán y Eva. ¿Qué le dijo? Ah, con que Dios te dijo. No, hombre. Él lo que quiere decir es que si tú tomas la fruta, tus ojos serán abiertos y tú serás igualito a él. ¿Una oferta buena, sí o no? A la carne. Uf, había que pensarlo dos veces. ¿Con qué tentó a Jesús? Oye, todos los reinos te daré. Porque ¿cuál es la debilidad del hombre? ¿Cuál es la debilidad del hombre? Que me dé muchas cosas. Esa es la debilidad del ser humano. ¿Dónde se basa el evangelio de la prosperidad? Donde muchos lamentablemente están cayendo. El Dios que yo tengo te da mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y todo el mundo se va por ahí. Y pasen aquí lo que quieren recibir a ese Dios que da mucho. Y todo el mundo pasa. Pero no pasa arrepentido. Él no pasa arrepentido. Dios no llama a hombres que vengan, que pasen a recibirlo a Él como Señor. No. Primero arrepiéntase de su pecado. Porque la mayoría pasan y siguen hablando mentira y todo está bien. Y siguen engañando y todo está bien. Siguen enamorándose de personas impías y todo está bien. Y son cristianos. Entonces hay una diferencia, amado, entre yo pasar a convertirme y yo a arrepentirme. Primero, tiene que volverse, entender que está mal. Y luego entonces, tiene que recibir ese Jesús que lo va a fortalecer para que no vuelva a caer en esa basura. Iglesia, cuando nosotros vemos la iglesia de este tiempo, uno se pregunta, ¿qué lejos estamos de la iglesia que Dios dejó? ¿Qué lejos estamos, Dios mío? ¿Qué evangelio más diferente se le podría llamar el evangelio del siglo XXI? David Wilkerson, en una de sus predicaciones antes de fallecer, él decía, Me avergüenzo de ser de los evangélicos de este tiempo, decía él. Me avergüenzo de ser llamado evangélico, de ser llamado representante de Cristo en este tiempo. Porque qué diferente está la iglesia que el Señor dejó. ¿Sabe por qué? Porque le han dado el lugar de Dios a otra cosa. Pasó con Sansón, y lo que estamos viendo fue eso. Él hizo caso omiso a la ley de Dios. Y a veces llega un momento, amado, que usted y yo hablamos una mentira y no sentimos remordimiento. Hablamos una mentira y es como si ya la mentira ya no pasara a ser algo que afecta su relación con Dios. Entonces, cuando eso pasa, usted no puede seguir, usted tiene que detenerse. Aún ya usted no sienta esa alerta del Espíritu Santo, porque yo no sé cuánto aquí se les hace una mentira y pueden seguir normal, como que hay un Espíritu Santo que te quebranta, ahí mismito te quebranta. O te hace remediarlo ahí mismo. Mentira, yo quise decir esto. Y si no lo hace como quiera, tiene ese fuego ardiendo en ti. Porque está mal delante de Dios. Porque el diablo es mentiroso y cuando usted y yo mentimos, nos parecemos al diablo. Y a veces lo hacemos costumbre en nuestro vocabulario. Entonces hay que tener cuidado. Cuidadito, iglesia. Ay. A veces amamos el entretenimiento y la bulla y la corredera. Pero cuando llega un momento de un mensaje tranquilo, todo el mundo comienza a roncar. ¿De qué se habló hoy? Yo no sé. El devocional estuvo muy bueno. Porque nada más estaba despierto en el devocional. Parece que cuando a Sansón se le enseñaba la palabra, se le enseñaba después de las 9 de la noche. Porque aparentemente no retuvo nada. A veces Dios te dice, es por aquí. Y tú sales a la puerta y se te olvidó lo que Dios te dijo. No, yo creo que es por aquí. En una ocasión, Esmeralda y yo estábamos en una charla de pareja. Y el pastor le dice, cierren sus ojos. Y todos cojan con su mano y señalen el norte. Todo el mundo cerró sus ojos y señaló el norte, para donde él piensa que estaba el norte. Cuando dice abran los ojos y abren los ojos, todo el mundo, las manos están, el norte por aquí, por aquí, por aquí. Había muchísimos norte. Entonces le dice él, ¿sabe qué pasa con ustedes y con nosotros? Que estamos buscando, no la brújula, no seguir los lineamientos del norte que es Cristo. No, mi norte, donde yo creo que está Dios. Todo el mundo está buscando a Dios por donde cree más o menos que está. Y por eso, por esa falta de conocimiento, se está creyendo todo lo que se está hablando. Y cuando yo tengo mucha mezcla de mensajes, llega un momento que estoy tan confundido que yo no sé ni siquiera cuál es la verdad. Y el corazón es engañoso, dice la Biblia. El corazón es engañoso. Cuando va una parejita de jóvenes a veces decirme, mira que a mí me gusta y yo creo que soy de Dios. Entonces yo le digo, ajá, ¿por qué tú crees que es de Dios? Bueno, mira, ella es así, así, así. Le dije, mira, deja que pase la fiebrecita que tú tienes de la fisie. Y después vamos a hablar un poquito cuando tú estés más calmado. Porque cuando tú estás así enamorado, tú no ves los defectos. Sansón, desde que veía a una mujer, su corazón comenzaba a palpitar. Y se le olvidaba todo lo que había en su mente, lo que Dios había sembrado en su corazón. Se le olvidaba el propósito. Mire, cuando el enemigo viene contra nosotros, amado, no va a venir, como dice la película de terror, con dos cachos, con un rabo, con fuego en la boca. No. Te lo va a presentar en una siervita, en un siervito. Ay, pero ese, el Espíritu Santo se le ve allá arriba. Mira cómo le da vuelta. Ay. Santo, santo, santo. Mentira. Es un lobo disfrazado, amado. Cuando vienen a presentarle una oferta de trabajo, que es domingo, no van a decirle, oye, el domingo es el día del Señor, yo lo sé, pero cógelo. No. Le van a decir, mira, tú vas a trabajar de lunes a viernes a tal hora. una hora cómoda para que puedas salir y estar con tu familia. Lo único es, de vez en cuando va a tener que venir un domingo. ¿Usted va a decir que no? ¿Le están rebajando a su horario de lunes a viernes 2 o 3 horas? Y mucho menos le van a mencionar iglesia. Cuando usted tiene ganas de orar, ¿cree usted que será fácil? ¿Cree usted que cuando usted abre la ventana va a sentir un frío y un fresquito de Navidad y así yo voy a poder orar? No, amado. Los muchachos no lo van a dejar orar. La luz se le va a ir. Los mosquitos van a estar moviéndose. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo contrario a la naturaleza de este mundo. Cuando usted decide buscar a Dios, le voy a decir un caso. Hay una señora, se llama María, de allá de Sainaguá. María viene al Señor. Desde que viene al Señor, le matan un hijo. Al mes y pico de matarle el hijo, que están en la justicia para ver el culpable, porque quieren dejar eso así, un hijo de ella, otro hijo, en la capital, estaba cuidando una propiedad y una cuestión, andaba en un vehículo ajeno, lo chocó. 100,000 pesos hay que buscar. Y ella está sumida en llanto. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? Yo vine a Dios, al Dios que resuelve los problemas. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente no permanecen en la iglesia? Porque ya no se le dice, mira, persevera en la doctrina de Cristo. Ya no se le dice eso. Se le dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. El día que no tengo cuarto para gasolina, Dios no bendice nada. Déjame yo seguir en lo mío. Entonces, tuvimos que ir donde María y hablarle el Evangelio de Cristo. María, Dios te garantiza que tú vas a tener una vida eterna. Dios dice en su palabra que en el mundo tú vas a tener aflicciones. Esas son las aflicciones. Pero que confíe que Él venció al mundo. Si Él venció, tú vas a vencer. ¿Usted cree que si le llevamos otra palabra que no sea esa, puede permanecer? No entiende lo que está pasando. Es nueva creyente, tiene 2 meses, tiene 8 meses en la iglesia o 7. Y mire por todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a buscar a Dios, mientras usted está dormido en ese banco, usted no va a sentir ni siquiera un mosquito que le va a picar. Porque el enemigo lo que quiere es distraernos. Mientras usted esté durmiendo ahí, todo le va a salir bien. Aquí en la tierra todo le va a salir bien. Ahora decide entonces cambiar su estilo de vida. Decida buscar a Dios de corazón. Decida meterse en ayuno, meterse en oración, leer palabra para que usted vea cómo se levantan los obstáculos. Porque no podemos, dice Romanos 12, 1 y 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Usted no puede conformarse al mundo. Si el mundo le aplaude, usted no está caminando bien. En la cruz con Cristo. La mayoría de los hombres que hablan de Dios en este tiempo ni siquiera los invitan a iglesia. Y antes de subir le dicen, usted va a predicar de esto, de esto y de esto. Lo que la gente quiere oír. Predicar arrepentimiento. Decirle, usted está mal. Decirle, usted tiene que cambiar porque lo que usted está haciendo no está bien. Nadie aguanta eso, la gente se va. Me voy para otra iglesia donde me lo permitan, donde no se me hable de eso, donde no se me diga de que yo estoy mal, sino que se me diga que este es un tiempo de avivamiento, que todo está bien, y que brinque y que salte, y que aleluya y que aleluya. Mucha gente, mucha ofrenda, mucho diezmo, y que se vayan todos al infierno. Eso se está viendo en este tiempo. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá. Sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Dios, el cual por ti sufrió, recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que aún allí donde por ti pisó, termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soportará. Toma la cruz de Cristo.